Buenas tardes, estimadas, estimados amigos y amigas radioescuchas de Radio Espacio 107.3 FM, por supuesto, y online. Estamos hoy día una vez más con ustedes, día viernes. ¿Qué fecha es hoy día, señorita? Vamos a comer. No importa ya. 23. Viernes 23 de noviembre, ya a las puertas del fin de año. Me acompaña la señorita panelista, nuestra compañerita amiga acá, Elena, y Elena nomás, dejémosla hasta ahí nada más. Y que los apellidos me confundo yo. Sí. ¿Cuál es el primero, cuál es el segundo lugar? Que tengan hoy día muy buen día, muy buenas tardes. Y estamos celebrando... ¿A quién saludamos hoy día? Es bien difícil el nombre. Chuta. Pero se lo voy a decir de inmediato. ¿De inmediato? Ah, pero sí, ay. Por eso se me olvidaba. San Clemente. ¿Y si es una mujer? ¿O es otro día? ¿Es otro día? Clementina, nada que ver con Clemente. Nada que ver con Clemente. Un papa llamó Clemente, no sé cuánto, el número, porque se pone el número. O sea, es que yo quería saludar a una amiga que es de Florida. Bueno, esperemos cuando, ya, cuando sea le corresponda Clementina. La Clementina. Pues señorita Clementina de Florida, espere, y si ya pasó, bueno, ya llegará de nuevo. ¿Estamos? Ya, entonces bueno. Ahora la saludamos, queridas amigas y amigos de la población Pedro Río Sañarto, de la comuna de Concepción, provincia de Concepción, región del Biobío y de todo el país y sus alrededores, porque esta radio también se escucha fuera del país. ¿Qué nos dice Elenita? Bueno, primero que todo, saludos, ¿cierto?, a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos y amigas que se han dado el tiempo de escucharnos, de acompañarnos, de disfrutar este ratito tan agradable, ¿cierto?, en el programa Directo al Grano, que como todos los viernes, junto a Ricardo, hoy día vamos a extrañar a Rodrigo porque nos traicionó, ¿cierto?, no nos pudo acompañar hoy día y nos dejó solitos a los dos, pero la vamos a pasar bien. No le contemos nada así a Rodrigo. No. Por eso Rodrigo nos traicionó, dice Elenita. Por eso los hombres son traidores, por eso no me gustan los hombres. No. Oye, ¿qué hago yo? A mí sí me gustan los hombres. Pero bueno, ya, a ella le gusta que la traicionen. Bueno, a mí que me traicione una mujer lo prefiero, pero un amigo, no lo perdono. Pero nos falta saludar a alguien, pues. A nuestro radio operador, pues, Juan Carlos, buenas tardes y muchas gracias. Oiga, que está rica la bebida. Gracias, gracias por la paciencia que tiene. Juan Carlos, hace como media hora atrás me dijo que me ofreció un vasito de bebida, todavía no pasa nada. Uy, qué... estamos en el programa, chuta, ya. No. Entonces, ya me olvidé del vasito de bebida. A la pausa, sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿sabe que han pasado hartas cosas durante la semana, Ricardo? Sí, van a pasar muchas más. Y entiendo que usted también tiene algunos informativos con los que nos va a empapar, ¿cierto? De todo, no, de todas estas cosas. No tengo informativo. ¿No tiene ningún informativo? Mejor que no. Me voy a eludirlos porque si no, se cae. Porque son puras tragedias nomás. Ya, pero vamos a una pausa musical ahora y después seguimos charlando. Ni un problema. Entonces nos vamos a ir con Juan Carlos en las perillas. I don't wanna be alone. Say your mind and give me tonight. Let's stay together. Please don't go. We'll be right back. 5 de la tarde, 13 minutos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Hay noticias, se dan en todos los medios, pero nosotros vamos a reiterarlas acá en Radio Espacios porque es bueno, algunos amigos no ven todo el día la tele, no leen diarios tampoco por muchas razones, falta de tiempo puede ser también. Y ahora va a leer unas declaraciones que dio el presidente del Partido Comunista de acuerdo a ciertas informaciones que se dieron respecto al accionar de las Fuerzas Armadas, más bien dicho de Carabineros en este caso. Que hoy día en la televisión el comandante en jefe dio algunas explicaciones, pero no sabemos bien si esto fue de acuerdo con el ministro del Interior o si fue solamente por cuenta del general. Pero aquí tenemos lo que dijo el presidente del Partido Comunista y nuestra panelista va a informarles algo al respecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que lo primero es que justamente como hay amigos y amigas que no tienen idea a lo mejor o solamente han escuchado nociones sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas, comentarles que durante esta jornada lamentablemente nos hemos encontrado con declaraciones, ¿cierto?, del jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, quien reconoció que dentro de su institución oficiales compran armamento por la vía legal y luego lo venden a narcotraficantes. Bueno, esto ha avanzado durante el día, ya en donde también han salido nuevas declaraciones por parte del comandante en jefe, inclusive aludiendo a pedir disculpas por el lenguaje usado, pero la verdad es que en la Comisión de Defensa, en donde también participa el diputado Guillermo Teller, que es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ya existen antecedentes de este tipo. Y lo más lamentable de esto es que también él, en la declaración que el diputado Teller da hoy día en la tarde, también él reconoce que lamentablemente el ejército, sí, a pesar de haber denunciado estos hechos, solamente se entera a la justicia militar, solamente se estaría enterando de todo el proceso de investigación a través de las investigaciones periodísticas, ¿ya? Por lo tanto, igual es una situación gravísima la que hoy día tenemos en las Fuerzas Armadas, pero que también deriva en otras cosas. Otra de las impresiones que el diputado Teller ha manifestado es que el comandante en jefe ya había adelantado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que iniciaría un profundo proceso de reflexión dentro del ejército para analizar no solo los hechos de corrupción, sino también la participación del ejército en violaciones de los derechos humanos. Esto debido a que lamentablemente las resoluciones de los diferentes procesos internos de la investigación y las reflexiones que han habido respecto de esto han resultado bastante positivas con lo que han manifestado en los datos duros que se han obtenido. Pero También ha manifestado el diputado que él dice: yo creo que hay que terminar con todo esto que signifique que queden ocultos o en el olvido los hechos delictuales dentro del ejército de cualquier naturaleza, la corrupción como violación a los derechos humanos. Por eso es que hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados la cual permite que los oficiales, suboficiales en servicio activo puedan hacer denuncia de los actos de corrupción en sus instituciones sin ser castigados. Creo que esto es bastante importante, ¿sí o no, Ricardo? Porque lamentablemente nos podemos encontrar con oficiales que no estarían de acuerdo con este tipo de prácticas, pero que lamentablemente no lo manifiestan producto de los hechos, ¿cierto? Del miedo, del temor y lo que puede significar para su misma carrera dentro del ejército. Claro, lo que pasa es que ahí también está primando lo que ellos llaman la disciplina. Ellos tienen que obedecer, no solo respetar, más, prácticamente más bien temer. Le temen a los mandos superiores, porque en caso contrario el castigo viene y muy fuerte. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Aquí Carabineros siempre ha estado involucrado en atropellos flagrantes a los derechos humanos. Aquí no respetan muchas veces ni del menor, ni del adulto joven, ni del adulto mayor. No respetan a nadie. Y todo ha quedado eso en el olvido. No se han tomado medidas concretas. Voy a agregar algo más acá. Sí. Siempre se ha criticado en realidad los gobiernos. En primer lugar, el gobierno de la Concertación, ¿verdad? Que en realidad no fue un gobierno democrático al todo, porque según ellos dicen y se vanaglorian de la democracia, pero siempre ha sido esta una democracia tutelada por la fuerza, por las armas. Y después el gobierno de la nueva mayoría, igual, el alcalde Jadue de la comuna de Recoleta en Santiago, a través de la televisión el día domingo, lo dejó muy claro. Nunca ha sido una democracia plena. Democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Desde que nació la democracia, desde que se iniciaron los derechos humanos, el derecho de libertad, igualdad, fraternidad, o como quieran llamarlo, fraternidad, igualdad y libertad. Libertad plena y plenos derechos para todos los seres que viven en este planeta. Entonces, que hayan privilegios porque ellos tienen las armas en su poder es inaceptable, inconcebible, y tiene que ya llegar el momento que a través de uno de los, digamos, poderes del Estado, los tenemos, ¿verdad? Son tres: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El Legislativo pertenece, como todos sabemos, a la Cámara de Diputados y Senadores, que son los que legislan. Así es. Entonces ya ha llegado, creo yo, la hora de poner los puntos en las is, tal como corresponde. No podemos ser tutelados nosotros por una determinada clase social, y que está basada su tutela sobre las armas y dispuesto a cometer los abusos que se le antoje en cualquier momento. Te encuentro toda la razón en lo que dice el diputado Atelier. Ay, y siguen más cosas. Ya pues, ay, sigamos contando. Ya pues, le vamos a contar a la gente también que desde ayer, la verdad, han salido algunas declaraciones del ministro Monkever, en donde se ha ido expresando que el gobierno tenía la intención de trabajar y modificar el Código del Trabajo, ¿ya? En base a la indemnización por años de servicios. Okay. Y claro, hoy día efectivamente confirma que va a trabajar en cambios en la indemnización por años de servicio, ¿ya? Y nuevamente volvemos, ¿cierto?, a la precarización a los trabajadores, lamentablemente, y trabajadoras, ¿cierto? Los sumerge, po. Lamentablemente nos encontramos con nuevas prácticas que va en contra de los derechos mínimos, derechos humanos de los trabajadores, con la consigna casi como de promover que los trabajadores, ¿ya?, y tengan la opción de cambiarse y de buscar nuevas oportunidades laborales, porque así es como lo plantean, que según los trabajadores pierden la opción, ¿cierto?, de buscar nuevas oportunidades laborales solamente por mantener la indemnización por años de servicio. O sea, ese tipo de lenguaje, ¿cómo lo dan vuelta? Y de hecho, Es horrible lo que estamos haciendo. O sea, antes los trabajadores y trabajadoras tenían la posibilidad de prácticamente morirse en sus puestos de trabajo y se les pagaban todos sus años. Luego lo bajaron a 11 años. Y hoy día, ¿de qué estamos hablando? Quieren bajarlo a 0 años. A 0, justamente. A 0 años, no dar una indemnización. No darla. Que esas indemnizaciones corresponden a las mismas imposiciones que han hecho los trabajadores y las trabajadoras del país. Claro. Aquí en este programa, Directo al Grano, en Radio Espacio FM, lo hemos dicho anteriormente también. Las antiguas cajas de previsión, se lo reitero, Elenita, daban un mes por año de servicio, de indemnización, y eran 30 años los que se obligaba a trabajar a una persona, salvo que no fuera por accidente o por enfermedad, que fueran jubilados antes. Si un funcionario trabajaba 30 años, eran 30 meses de indemnización. Tenían, aparte de eso, en todas las cajas de previsión derecho a créditos al 1% de interés cada 6 meses. Tenían derecho a obtener habitación, casa habitacional de primera calidad. Bueno, todo eso fue antes de que aparecieran, ¿cierto?, cajas de compensación, antes que apareciera la FP, antes que apareciera la Constitución Política del año 1980, que fue la que dejó establecido todo esto. Y les digo algo más, desde aquí, a todos los partidos políticos de Chile les digo bien claro, esas leyes pueden cambiarse sin siquiera cambiar la Constitución. Porque los senadores y diputados pueden cambiar leyes. Pueden legislar, claro. Pueden legislar. Sí. Ahora que el presidente de la República tiene que... Dicen, por la nueva constitución que hicieron ellos, el presidente propone la ley, pero de la Cámara de Diputados y Senadores se le puede decir que no, que se puede hacer otro tipo de ley. Claro que sí. Ahora, pero más que eso, Ricardo, o sea, el tema es que acá, primero, no hay una voluntad política, ¿cierto? Nos encontramos con esta situación en avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras. Nos encontramos con que nos presentan, ¿cierto?, una forma bonita de decir que realmente nos hacen un mono muy simpático. Yo no quería decir mono, pero usted tiene toda la razón. No, y más encima, mire, dice, estamos conscientes que cualquier, y cito a Felipe Larraín, ministro de Hacienda, estamos conscientes que cualquier cambio que se haga en ese sentido tiene que ir con un fortalecimiento muy importante del seguro de cesantía. Pero el seguro de cesantía. Pero eso. Jamás las cajas de previsión antiguas jamás tuvieron un problema siquiera con el seguro de cesantía. Eran 6 meses de seguro, digamos, el trabajador que perdía su trabajo. Y dentro de ese seguro le seguían descontando imposiciones que no tenía esas lagunas que aparecen hoy día con las cesantías que realiza la empresa privada. Bueno, y todas estas cosas están pasando, Ricardo, porque lamentablemente estuvimos que, y la sociedad en sí, la gente, se estuvo movilizando, se estuvo movilizando porque Carabineros falló, se ha estado movilizando porque hay el pueblo, el Estado de Chile también falló, y también nos estuvimos movilizando porque las mujeres, ¿cierto?, durante el día de ayer marchamos que estamos en búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que durante el tiempo que se ocurren estas marchas, que ocurren estas movilizaciones y se organizan, ellos nos intentan y de nuevo nos quieren pasar el gol. Entonces, eso nosotros tenemos que estar muy atentos y atentas. Sí. Cuando ellos están con 3 días mostrándonos en la prensa las mismas noticias, no, por favor, preocupémonos, porque hay algo que está pasando que no nos dejan ver, que sabemos que hay algo que pueden estar votando, que pueden estar discutiendo, ¿cierto? Y está quedando ahí, calladito, piolita, entre 4 paredes y nadie se entera. Mire, estos días atrás en la Cámara de Diputados, una de las sesiones de la Cámara, hablaban los diputados, hablaban las diputadas. ¿Ya? Pero la televisión no pasaba lo que ellos estaban diciendo. Solamente la comentarista hablaba y hablaba y hablaba y las otras voces se fueron en banda. O sea que al pueblo de Chile lo tienen totalmente desinformado. Absolutamente, pues. Por eso es muy bueno que existan las radios comunitarias, porque la radio comunitaria no está comprometida con nadie y puede decir los hechos tales cuales son. Sí. Entre paréntesis esto, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero yo creo que igual era importante justamente comentarlo porque... Pucha, está bueno que nos sigan pasando los goles, que uno, que otro, cuando la gente hoy día necesita otras cosas. Y es increíble en cómo vamos aumentando con la pobreza, es increíble la cantidad de personas que están quedando cesantes hoy día. Hoy día la cesantía que en el gobierno de la presidenta Bachelet no existió. Hoy día están cerrando empresas, claro, industrias, e incluso trabajadores particulares no pueden desarrollar. Y no se arrugan, lamentablemente es así. Lo que está, podríamos hablar nuevamente del proyecto NOMA, o sea, el proyecto de AFP, ¿cierto? El cambio del sistema de pensiones. Ya lo vamos a tocar. Me imagino yo que lo vamos a tocar más adelante, pues si todas las veces lo tocamos, así que bienvenido nomás. Claro. Y por lo mismo, porque el sistema de jubilación tiene que ser de una forma, el sistema de pensiones tiene que atender a la población que hoy día más lo necesita. Entonces, hay alrededor de 100 medidas que este gobierno dijo que iba a implementar. En lo que tiene relación con en eso la está implementando. Exacto. Sí, la está implementando. A la pinta de ellos, pues. A la pinta de ellos, pues, claro. Y si nosotros entonces vamos a dejar que implementen las 100. No, pues ¿cómo es posible? No puede ser. No, pues sí, necesitamos avanzar con algo, hacer que las cosas sean distintas, porque... Esto no está teniendo sentido. No tiene sentido. Mira, el presidente hoy día de todos los chilenos que anduvo por Asia, por Europa, saludándose con todos los presidentes, incluso con el presidente ruso, de mano, pero si un trabajador común y corriente fuera a saludar a ese presidente, las penas del infierno, pues. ¿Ah? Entonces, y que prometió que los días mejores... ¿Dónde vienen? La alegría no llegó, los días mejores tampoco, pero la alegría no llegó porque ellos lo impiden. Así de simple. Vamos a ir a un espacio musical porque ya hay que entretener un poco a nuestra teleaudiencia. Así es. Nuestra teleaudiencia, chuta. Radio, escucha. Estamos soñando con la televisión. ya se ve en la tele, Ricardo, ¿cierto, Juan Carlos? Estamos de regreso, en el programa Directo al Grano con la compañía aquí de Elenita, nuestra radio operadora y futura directora del programa también. Y que vamos a dar ahora un aviso de utilidad pública para algunos, adultos mayores en especial. Dice, el miércoles 29 de noviembre comienza el proceso de entrega del Pase Adulto Mayor 2018. Beneficio que nació hace más de 15 años como una iniciativa de los gremios del transporte regulado del Gran Concepción. Eso hay que reconocerlo. Esto nació acá en Concepción. El proceso de entrega del pase, el cual tiene un costo de 3.500 pesos, está a cargo de la empresa Tecnocluster y se inicia el miércoles 29 de noviembre en la comuna de San Pedro de la Paz y culminará el 15 de diciembre en Chiguayante. Además, se dispuso de un día extra para atender a los rezagados de todas las comunas, el 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Dentro de los requisitos para poder obtener la credencial, en el caso de los hombres, está tener 65 años o más, mientras que en el caso de las mujeres, 60 años. Ambos deben acreditar una renta menor de 270 mil pesos, entre paréntesis, sueldo mínimo, con sus corillas de pago del IPS en el caso de ser pensionados, o bien, si no recién reciben sueldo, acreditar con un certificado del tramo A o B de FONASA. La tarifa adulto mayor equivale a un 60% de la máxima tarifa publicada y se mide una vez al año a partir de noviembre de este año y hasta el 31 de octubre de 2018. La tarifa máxima adulto mayor a cobrar es de 280 pesos. Además, se dio a conocer la página www.paseadultomayor.cl, especialmente habilitada para informar las fechas y los lugares de entrega de esta tarjeta. Pero aquí veo yo algo que, entre paréntesis, voy a decirlo. La mujer está un poquito favorecida en este caso. No. Por a los 60 nomás, pues el hombre a los 65. Entonces hay que reconocer lo que se le consideró en cierta medida, ¿ves? Claro, porque sí. En realidad, sí, pues sí. Ustedes como hombres tuvieran la misma capacidad de parir, ¿cierto? Y que su cuerpo esté tan desgastado como el que queda de nosotras las mujeres con los años, porque tenemos enfermedades distintas a las cuales nos afectan más, desde la caída de los dientes, por la descalcificación, ¿cierto? Después de los partos. Entonces, claramente esos 5 años están pensados en la época vital o en la etapa vital, ¿cierto?, de la vida de las mujeres. Que para este gobierno y bueno, desde que viene la discusión también, porque la verdad es que los proyectos de ley que están en las cámaras de diputados y del Senado justamente se refieren, cierto, a aumentar los años de productividad laboral conforme a que las personas podemos seguir trabajando y etcétera, que tenemos las capacidades de hacerlo, pero lamentablemente no se piensa la calidad de vida que los adultos mayores o las personas mayores hoy día tienen, ¿cierto?, en esa etapa vital, pues. Entonces, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Yo me refiero a hay un reconocimiento, sí, por lo menos ahí puede reconocerse, ¿verdad? Sí, pues ojalá que se mantenga, si ese es el tema, porque hoy día, claro, están pensando en cambiarlo. No, sí tiene que mantenerse, sí, porque bromas aparte, la mujer en realidad tiene un desgaste superior al del hombre, ¿eh? Sí. Porque yo, si quiere, le cuento una anécdota media chistosa de esta situación. Si quiere, se la cuento. Sí, cuénteme, me encanta. Que la cuente, ¿cierto, amigos? Radio Escucha, que la cuente. Resulta que se reunieron las mujeres. ¿Cómo era posible que durante el parto ellas sufrieran tanto dolor y el hombre se abanicaba nada más? Yeah. Se lo pidieron a Júpiter, dicen, al dios de los romanos. Yeah. Ya, pues, ¿y qué piden ustedes? Le dice el dios Júpiter, que es Zeus de los griegos, el mismo. Que los hombres sufran igual como sufrimos nosotras. Muy bien, va a ser así. De ahora en adelante eso es así. Pero, caso curioso, hubo tres damas de todo este grupo que hizo el petitorio, las primeras en parir. Pero resulta que la primera era esposa de un gobernante, de un alto gobernante. Ya. Y cuando tuvo el parto, los dolores los sentía el secretario del gobernante. Mire usted que anda jocoso, ¿no? Entonces, y la otra, la tercera, ¿ya? Era la esposa también de un militar, de un jefe militar. Ah. Y entonces los dolores del parto los siguió sufriendo su subalterno. Chuta. La tercera era hija de un campesino, de un patrón de campo. Ya. Pero resulta que los dolores no los sintió el patrón de campo, los sintió el mayordomo. Las mujeres se reunieron de inmediato y le pidieron a Júpiter que no. Mejor ellas seguían sufriendo los dolores solitas nada más. Entonces ya, pues, le dijo Júpiter, que así sea. ¿Qué le parece a usted? Mire, me parece interesante y chistoso su bromita, pues. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, hay que reírse también, si de repente yo la hay que leí, tirarla. Esa la leí, no la... ¿Sí? ¿La leí? No la inventé, no, yo tampoco. ¿No la inventó usted? No. Oye, yo pensé que era elaboración propia. Entonces no sería bueno que chupaya. Ay. Sí, yo, como todas saben, ¿cierto? Siempre estoy dando la pauta con las noticias del rol de las mujeres acá en la comuna. Y ayer, ayer se hizo la marcha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, como les anunciaba hace un ratito atrás. Fueron alrededor de 5 cuadras de chiquillas que estuvieron ahí en la calle, po. Harta. ¿Me permite un paréntesis cortito? ¿Sí? Amigos varones, que Dios nos pille confesados con esto. Estuvo bonita, muy significativa, muy simbólica. Inició con una ceremonia, se juntaron en tribunales, muchas chiquillas, se hizo un reconocimiento a aquellas mujeres desaparecidas también, detenidas desaparecidas, por parte de uno de los colectivos que participó dentro de la organización. Y eso claramente le da un toque distinto, ¿cierto? Un énfasis con un carácter que la verdad es que se dio a notarse. Se sintió así. Luego hubo una intervención urbana en la pileta de la Plaza Tribunales, donde pude captar unas imágenes bastante bonitas que compartí ahí en mis redes sociales, que después se las puedo pasar a Juan Carlos para que las comparta también. Y no, excelente. O sea, creo que además destacar algo, ¿eh? Yo estuve por lo menos acompañando la marcha hasta Lincoln con O'Higgins. Sí. Lincoln con Barros, la verdad, para ser más exacta. Lincoln con Barros. Y hasta ese minuto no hubo represión por parte de carabineros. Lo que sí puedo decir es que pucha que había contingente carabineros y fuerzas especiales que a mi parecer era exagerado. Porque si es una marcha a la que se está citando, que es en contra de la violencia, no puedo, como institución, responder con fuerzas especiales, po. No puedo responder con más violencia de lo que hoy día se está intentando parar. Entonces, que hayan estado listos, porque vi correr a carabineros para subirse dentro de los camiones. Pues yo fui, caminé, acompañé toda la marcha. Y eso sí, claramente me causó un resquemor con fuerzas especiales, porque creo que fue innecesario. ¿Y por qué también comento esto? Porque el día anterior, no sé si se recuerda, pero fue el 22, fue la marcha por Camilo Catrillanca, también citada en Concepción, en donde donde los chiquillos y la gente que acompañó marchó, ¿cierto? Creo que también fue citada en Plaza Tribunales, y marcharon hasta Plaza Independencia, estuvieron fuera de la catedral. Y ahí tiñeron las piletas de color rojo. Y la primera, creo que la primera pileta que se tiñó fue la de la Universidad de Concepción. No sé si la primera o la última. Pero Universidad de Concepción, Plaza Tribunales y Plaza Independencia. Las tres piletas de teñidas de aguas de color rojo. Que simbolizan, ¿cierto?, el dolor también, po. No es cualquier color, es para que no se nos olviden quienes hoy día ya no nos acompañan, justamente por acciones que a veces son indiscriminadas o decisiones que no son tomadas de forma responsable, porque ¿qué vamos a decir de las respuestas que hoy día supimos, ¿cierto?, por el tema de las cámaras... Que de las webcams, ¿cierto?, que no aparecieron. Porque tú escuchaste, Juan Carlos, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta por parte del Carabinero Fuerzas Especiales? ¿No la escuchaste? Te la voy a contar, Radio Escucha, se las voy a contar. Bueno, sí, yo la escuché. ¿La escuchó usted? Sí. Cuéntela usted. Pues. No, bueno, lo que yo escuché fue que el carabinero, la explicación que dio, que había destruido él la cámara con todas las imágenes internas, porque había imágenes comprometedoras y comprometía a su familia, él se sentía comprometido con su familia. Sí. No, ahí yo no entiendo a qué se referiría eso. Subiditas de tono parece que eran las imágenes, pero dígame usted que no es una buena coartada. Para mí que no. Para mí que sí. Quizás qué más había, po. O estaba realmente la información de las cosas que pasaron, porque esa sería una excelente coartada. Prefiero echarme yo la culpa, ¿cierto? A decir que realmente lo que pasó, po. O sea, hay que darle una vuelta, sí. Pero de todas las maneras los carabineros deben entender que el hilo va a cortarse siempre por lo más delgado. Sí, pues. De hecho yo creo que ya han salido varios de los que no pensaban salir y salieron igual. Sí. Pero bueno, así hemos tenido las noticias de diferentes situaciones durante la semana. Y yo creo que la gente, yo no he percibido lamentablemente una sensación de conformidad durante esta semana con las instituciones. Yo creo que por primera vez a don Sebastián Piñera se le está moviendo un poquito el piso. Pero si desgraciadamente o lamentablemente para el presidente de la República, imagínese, antes de los 6 meses ya tenía empresas cerradas, tenía trabajadores a cesantía y ahora con todo este sistema las autoridades que él ha elegido mintiendo porque el intendente, desgraciadamente, el intendente de la Araucanía mintió que el joven, este niño, había sido delincuente, que estaba con el certificado de antecedentes manchado. Claro. Resulta que el certificado lo mostraron en la televisión y no tenía era nada. Eso era un documento que lo puede sacar prácticamente cualquier persona. O sea, cualquier abogado, si faltaba solamente que se lo pidiera. Y eso por el sistema en línea se saca inmediatamente. Lo malo y triste fue que este chico estuvo ahí en ese momento más inoportuno para su vida. Claro. Desgraciadamente. Pero en esto también yo insisto, voy a repetir algo que dije en una oportunidad, o intenté decirlo. También los representantes de estos movimientos mapuches deben tener claro que ellos deben ser un poco más cuidadosos en sus declaraciones también. Que han hecho declaraciones que son bastante inaceptables, como que ellos no son chilenos, que ellos no pertenecen al Estado de Chile, que ellos tienen un Estado propio, y eso también no ayuda. Entonces, yo creo que deben ir a empezar a meditar un poco más también los líderes de la resistencia mapuche, porque es una resistencia la que ellos hacen. Sí, pues. Bueno. Así seguimos avanzando. Yo creo que, Juan Carlos, ¿nos acompañas con algún temita, alguna canción, algo que nos haga tener más energía para este ratito de programa que nos queda? No, todo esto... Estamos de regreso en su programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Estamos con Elenita. ¿Qué tema vamos a tocar ahora, Elenita? Porque nuestro tema es misceláneo en cierto modo, sí, en cierta medida. Sí, vamos a contarle a la gente que a lo mejor también han escuchado durante la semana, porque como bien comentábamos delante, ¿cierto? Han pasado un montón de situaciones y claro, estuvimos viendo como 3 días las noticias y las imágenes del lamentable asesinato de Camilo Catrillanca. Pero sí siguió la máquina, pues sí siguió el reloj, corriendo el reloj, y resulta que el gobierno, la mesa, ¿cierto?, nacional de trabajadores de empleados fiscales, hizo su expresión, ¿cierto?, respecto del reajuste para el próximo año, y lamentablemente no se ha llegado a acuerdo, ¿ya? Y lo que hemos obtenido como respuesta finalmente es que el lunes 26 de noviembre se está llamando a un paro nacional debido a la inoperancia que ha tenido este gobierno y que se niega a entregar un reajuste digno para asegurar la estabilidad laboral de todos los trabajadores del Estado. Es por eso, ya, que a nivel nacional se está convocando una marcha, y aquí específicamente en Concepción, a partir de las 11 de la mañana, hay una en Plaza Perú una marcha desde el espacio, cierto, de los funcionarios públicos, con el objetivo de unir todas las luchas por un Chile más justo y más digno. Esto es una citación que es del Consejo Directivo de la CUT Concepción. Así que también ahí manifestamos, porque creo que el reajuste, lo que está pidiendo la mesa del sector público, es algo así como el 7%, ¿ya? Y en la última negociación creo que el gobierno ofreció un 2,4. No sé si me equivoco. Corríjanme si es así, Ricardo. Yo tirito cuando hablamos de reajuste de final de año, porque para los pensionados siempre nos tiran más bajo también, pues. ¿Eh? Sí, pues. No creo que nos dé más de un 2% nosotros. Ojalá nos diera un 2%. No, si está. Porque el alza del costo de la vida es mucho más alto que lo que realmente dicen las estadísticas. Sí, no, si estamos malito. Estamos bien malito, la verdad. Así que ahí, bueno, tenemos más todavía que hacer, tenemos más cosas que... Alegre los corazones, que sí, todavía no llegan los días mejores. Bueno, mañana, en esto ya que usted me dijo arregle los corazones, me acabo de acordar. Mañana en Concepción, desde las actividades de las mujeres, tenemos dos cosas. Las feministas autoconvocadas ya están llamando a participar de un preencuentro de mujeres que luchan de Concepción Metropolitano, así se llama. Eso es a partir de las 9 y media hasta las 14 horas en el sindicato Petrox, ¿ya? Y también a un taller de autodefensa feminista a partir de las 4 de la tarde en la Laguna Redonda. Todo esto organizado por la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas. Estas son actividades para mujeres, por si acaso, porque justamente el taller de autodefensa feminista es para entregar tips, cierto, de cómo podemos protegernos ante cualquier hecho en el que podamos correr peligro. Y también quería comentarles, porque me estaba quedando en el tintero, ya, que en San Pedro de la Paz, mañana, para quienes son de San Pedro, pueden asistir a partir de las... Déjeme corroborar aquí. ¿A partir de qué hora? Son tantas las imágenes que tengo por aquí en mi celular. Aquí. Mañana en San Pedro de la Paz, la segunda marcha familiar contra la violencia hacia las mujeres. Organizado, cierto, por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y el Departamento de la Mujer de la Municipalidad. El punto de encuentro será en Santa Isabel con Michi Malonco, en San Pedro de la Paz. Ahí tiene. Esas son actividades que van a estar llevándose a cabo el día de mañana. Y eso por mientras. Eso tenemos por mientras. Creo que no se me queda ninguna. Sí, se me queda una. En San Pedro de la Paz también, Lomas Coloradas Unidas por el Deporte. Y eso, ahí también nos vamos a encontrar con poleras y jockeys de regalo, colaciones, baile entretenido, una actividad gratuita en la multicancha de Villa El Rosario a partir de las 4:30. Ya está, así que va a llegar la marcha. ¿La de las mujeres? Uh-huh. ¿De eso está hablando usted? No, ya estaba hablando. Ricardo se me está quedando dormido. No. Ah, ya. No, estaba hablando de la. Estaba hablando del. La unida Lomas Coloradas Unidas por el Deporte, que era una actividad que va a ser en San Pedro también. ¿Y qué nos queda en Concepción? Oiga, no sé si ustedes conversaron sobre los presupuestos participativos de Concepción o no. No, no, ¿nada? No hemos tocado ese tema porque no nos ha llegado la información. ¿Y qué hacemos con este? ¿Le compartimos algo a la gente o no? Presupuestos participativos. Sí, pues. Sí, Pedro del Río Sañarte. Unidad vecinal número 5. Ya. Yo creo que esto sí nos corresponde, pues. Entonces, la municipalidad de Concepción en una instancia, ¿cierto?, de buscar hacer participar a la ciudadanía, es que ha dado la oportunidad de definir cómo se invertirán recursos municipales en el territorio. En este caso, en Pedro del Río Sañartu, que corresponde a la unidad vecinal número 5. Y lo que me dice acá es que hay dos presupuestos participativos que, a los cuales podría, con los cuales podría votar. Y de hecho, se financiarán 4 proyectos de 4 millones cada uno, correspondiendo a 2 proyectos para proyectos participativos 1 y 2 proyectos para proyectos participativos 2, elegidos por mayoría barrial. Interesante la propuesta de la Municipalidad de Concepción. Y aquí claramente que tenemos un... mire, aquí hay un polígono que nos delimita, ¿cierto? Con varias organizaciones que debieran estar presentes. Que consiste en la intervención de un polígono que es la del cuadrante conformado por la calle Lastarria, Desiderio Sangüesa, calle La Torre y Tomísticles Rojas. Sí. Y el otro, que es el territorio del proyecto participativo 2... es el que corresponde desde la población Pedro del Río Sañartu, ¿cierto? Remodelación. Desde la otra parte de la población Pedro del Río Sañartu, población Remodelación Sañartu, población Manuel Garretón Pedro del Río. Y aquí también hay varias organizaciones que son parte de este polígono número 2. Y dentro de eso tenemos ahí a las juntas de vecinos, a comités, conjuntos folclóricos, talleres de mujeres, que son ellos los que pueden votar, me imagino yo. Dice, el listado anterior de organizaciones es referencial, ya que pueden participar todas las organizaciones con personalidad jurídica de Pedro del Río Sañartu, como también personas naturales. Todo esto está orientado y está trabajado desde el levantamiento de mesas barriales, que son convocatorias territoriales abiertas a la comunidad para participar en la construcción conjunta de soluciones a problemáticas, necesidades o debilidades identificadas en tu barrio o entre tus vecinos y vecinas. Esto se logra a través de la formulación y ejecución de un proyecto comunitario en las siguientes áreas: medioambientales, culturales y recreación, seguridad y o deportivas. Y dice clarito que no se financiarán proyectos de infraestructura. Así que esto es lo que tenemos, po. Y acá mira, dice que la mesa barrial 1 fue el día 20 para los proyectos participativos 1, y el 21 fue en la sede social de Manuel Garretón para los PP2, pero la mesa barrial 2 va a ser el miércoles 28 de noviembre en el Colegio Los Alerces para el PP1 y el jueves 29 de noviembre para el PP2, así que los vecinos y vecinas que estén interesadas en decidir cómo van a ser sus barrios, en decir cómo van a invertir el presupuesto municipal, entonces no pueden perderse la oportunidad de asistir. Y nos quedaría una tercera mesa barrial que tiene fecha para el 5 de diciembre y el jueves 6 de diciembre, en los mismos lugares donde ya les comentaba: Colegio Los Alerces, los PP1, y la sede social Manuel Garretón, los PP2. Cualquier información, dudas o consultas, pueden venir incluso a la radio, porque nosotros acá tenemos algunos dípticos para entregarle a la comunidad. Así que un buen dato, una buena forma de trabajar el presupuesto municipal que ha levantado, ¿cierto?, la propuesta el alcalde Álvaro Ortiz. Así que, y junto a toda su comunidad. Qué bueno, me parece muy bien. Sí. A ver, dentro de este presupuesto, voy a hacerlo entre paréntesis. Uh-huh. ¿No vendrá algo para echar a andar, para poner en funcionamiento el semáforo que hay, que tiene 4 años de vida y no ha funcionado nunca? O sea, las mesas barriales son estupendas para poder plantear eso. Para exponer estas situaciones. Exacto, pues Ricardo. Sí, lo importante es que la comunidad pueda hacerse parte de... O mejor dicho, quiera. Y quiera, claro que sí. Porque querer es poder. No, y porque además el porcentaje de participación activa hoy día en la comunidad es muy bajo. Sí. Bueno, también eso se debe a quienes nos representan. Sí, pero el problema es que lo elegimos nosotros mismos, po. Sí, desgraciadamente confiamos en ellos, pero mañana o pasado van a volver a ser candidatos y van a volver a elegirlo. Sí, pero no van a volver, volvemos, entre todos. Entonces hay algo que a lo mejor hay un ejercicio que no estamos haciendo bien. Yo siempre me hago a un lado porque yo nunca, cuando veo que alguien anda mal, no le doy el apoyo. Ah, mire. No soy característico en eso. Ah, no, yo, usted sabe que yo... Usted sigue dándole apoyo aunque anden mal. Ay, mire, creo que siempre las cosas no se pueden hacer perfectas. No, es que yo estoy hablando desde lo individual. ¿Desde lo individual? Sí, individual. Siempre voy a tener una opinión. No colectivo, dentro de lo colectivo para mí cambia. Claro, sí, hay un cambio. Sí, yo estaba pensando mi respuesta justamente en base a eso, porque la verdad es que yo creo que las personas cuando asumen responsabilidades, si uno no les dice las cosas o si uno no tiene la forma de cómo expresar, ¿cierto? Directamente que hay algo que no se está haciendo bien, es más complejo. Pero uno tiene que tener su propia decisión. Voy a hacer otro paréntesis. Hoy día vine pues, la máquina, he cargado los paréntesis. ¿Puede explicarme usted? ¿Puede ser unas corcheas mejor? ¿Ah? ¿Puede ser corcheas mejor? Ya. Pero ¿puede explicarme usted qué significa esa palabra complejo? Complejo. ¿Complejo? La escucho todos los días y en todas partes. ¿En todas partes? Sobre todo en la televisión. Es un problema complejo. Es una situación compleja. Es una situación de mucha complejidad. ¿Qué significa complejo? Que no tiene una explicación inmediata, que va a haber que estudiarlo, lamentablemente. Yo veo gente estudiando por años y años y no solucionan lo complejo. Chuta, yo soy de esos que también estudian años y años, porque mi carrera es una de las carreras que estudian todas las veces la forma en que interactúa la realidad, porque las personas... vamos modificándonos, la naturaleza también nos ayuda, los contextos son dinámicos, la realidad es dinámica. Pero entonces yo insisto, Lenita, el ser humano desde hace más de 250 años atrás, 250 más, empezó con esa táctica de cambiar las palabras para ciertos hechos, situaciones, circunstancias. Cambia la expresión. Claro. Pero la situación y circunstancia no cambia nada. Nada. Y eso que hace más de 250 años atrás la cultura que había no era la misma que existe hoy. No, pero sí, para mí es que una no muletilla. Para mí esa expresión es una muletilla que utilizan todos los que quieren salir de un paso difícil que no son capaces de explicar. Recorcholis. Así lo interpreto yo. Sí, puede ser un poco. Sí. Pero sí, aún así es complejo. ¿Ha visto los señores ministros, presidentes, todo alcalde, todas las personas que tienen, digamos, un cargo de autoridad, de poder? Es que es una situación compleja, difícil. Yo diría difícil mejor. Capaz de ser, no mejor, porque nos dicen, somos complejos, incapaces de solucionar. Oiga, Ricardo. Y bueno, ¿por qué no nos vamos a una pausa? Pero sin antes no recordarle a la gente que estamos en el programa Directo al Grano, que estamos agradecidos de su sintonía en Espacios FM 107.3, que nuestro correo es contacto@espaciosfm.cl, que nuestro número de contacto es el 41-2222-363 y que nuestra página web es www.espaciosfm.cl. Y si quiere además mandarnos alguna noticia o algo que esté sucediendo, nuestro WhatsApp +569-5673-9535. Así que Juan Carlos, por allá en los controles, ahora sí. Bueno, radio escuchas, estamos de vuelta en estos últimos minutos para casi cerrar nuestro programa. Hemos conversado junto a Ricardo, noticias bastante interesantes, ¿cierto?, de las ocurridas durante estos últimos días en la región y también con una connotación nacional. Es importante que resaltemos, ¿cierto?, lo que está sucediendo, los movimientos sociales, las necesidades de ir conociendo lo que pasa realmente, lo que hoy día al ciudadano, a la ciudadana, al pueblo de Concepción, lamentablemente no le está haciendo sentido, porque estamos en un minuto que el cuestionamiento quizás inclusive a lo que queremos ser como personas, como sociedad, está entrando en un minuto bastante complejo, bastante difícil, hablando de la complejidad, po. Ricardo, ya, yo tengo esa muletilla, ¿qué le vamos a hacer, poiga? Pero es cierto, yo creo que estos hechos, estos acontecimientos que han sucedido durante la semana, nos hacen pensar quiénes queremos ser, cómo queremos vivir, dónde queremos vivir y también cómo queremos que nuestras próximas generaciones vivan y qué es lo que les vamos a dejar. Cómo nosotros les abrimos camino a esas personas que van a encontrarse con un mundo, con un medio ambiente mucho más contaminado, donde hoy día lamentablemente la gente en Concepción, yo camino por las calles, el otro día hablaba con una señora y no son capaces de recoger un papel, todo lo contrario, lo botan para seguir ensuciando. Esa cultura que lamentablemente es la cultura chasquilla del chileno, como digo yo, no, pues no, tenemos que ir haciendo conciencia de esas cosas que son mínimas si vivimos con más personas alrededor, si somos seres sociales. El ser humano no está hecho para vivir solo, estamos hechos para vivir en colectivos. Imagínese, Ricardo, que serían mucho más lindas las cosas en colectivos. Por supuesto sí. Que sí, pues hay países que lo viven así y es. Son países contentos, con ganas de vivir, de disfrutar la vida. Claro. Si ustedes supieran, estimadas y estimados, algunos yo creo, algunas también porque han ido, como es en Australia, por ejemplo. Australia es un país de ensueño. Es un paraíso comparado con nosotros los chilenos. Y Australia no tiene ni remotamente las riquezas naturales que tiene Chile. Pero tiene algunas otras cosas más que ayudan a que se pueda mantener con los niveles de vida que ellos tienen. Porque no hablemos de los impuestos. Si vivir allá en Australia no es fácil. Pero ellos tienen, cierto, la posibilidad de ir formando gente, porque ellos trabajan esto mucho de las becas hasta el día de hoy. Yo tengo una amiga que es enfermera, que de hecho le voy a mandar un saludo porque está allá en Australia justamente. Y claro, es distinto, allá mucho cultivo, mucha, si no es de flores, es de frutas, para que casi como las temporeras acá, pero allá es una producción inmensa la que tienen, po. Así y un cuidado saludo. Del medio ambiente, una responsabilidad ambiental, diría yo, ni siquiera un cuidado, yo creo que hay una conciencia social distinta, que las personas entienden que ese hábitat y que Australia en sí también es un lugar más paradisíaco para vivir, para disfrutar. Y que, no sé, quizás acá en Chile todavía no hay una cultura, o sea, si no tenemos todavía ni siquiera las normativas internacionales, las cumplimos, ¿cierto? Y vamos a pensar o a pedirle un poco más a la gente, o sea, no tenemos que cansarnos de pedirlo, pero a las autoridades hay que exigirles, que es distinto. Allá en Australia usted camina 2 cuadras y a una tercera tiene una manzana de bosque nativo. Sí. Todas las ciudades son así. Es que acá en Chile la normativa dice que tiene que, creo que por cada manzana hay como un 0,7 metros que pueden ser de áreas verdes, que es el requisito mínimo. Por ejemplo, cuando se creó la Villa San Pedro, estaba eso aumentado exponencialmente hasta como 3 o 4 veces. El otro día lo aprendí, así que un saludo ahí para JP que me enseñó ese dato, así, y para la Barbarita. Pero qué bonita era la Villa San Pedro en esos tiempos. A mí no me lo cuente porque yo la conozco de años, años y años. El proyecto, un sí. Proyecto bastante bonito. Pero aún así no me gusta cruzar el puente. Pero bueno, es ¿le tiene miedo al agua? No, no, si me baño todos los días. Pero muy segura. Bueno, con esto, sí, yo quería terminar, Ricardo. ¿Le parece usted ahí? Ya. No, con un último comentario. Eso. La prensa de la región. Un 4% bajó la tasa de inscritos para rendir la prueba de selección universitaria en el Biobío y Ñuble en 4 años. Sí. O sea, bajó un 1% anual. Según datos del Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores, en el Biobío se inscribieron 27.490 personas para rendir el examen el próximo lunes y martes, y 8.189 lo hicieron en Ñuble. Así es, ahí tenemos. ¿Y sabe qué? Yo además le quería complementar con que a nivel nacional son casi 300.000 personas las que van a rendir la PSU. ¿Y sabe cuándo la van a rendir estos chiquillos y chiquillas? ¿Cuándo? El 26 y 27 de noviembre. Son alrededor de 640 locales desplegados a lo largo del país y que el día lunes comienza con la PSU a las 9 de la mañana de la prueba de lenguaje y comunicación. Y luego a las 14:30 continúa con ciencias. Y el día martes se viene el día más difícil, que siempre digo yo, a las 9 de la mañana con matemáticas. Y a las 14:30 con, esa es su favorita, historia, geografía y ciencias sociales. ¿Sí o no, Ricardo? Ya. Si usted lo dice, voy a decir amén. Y voy a persignarme con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Ay, ay, ay. Bueno. Tenemos entonces un saludo para la LEN, un saludo para quién más que da la PSU este final. Para todos. Sí, pero en especial ahí para las chiquillas y chiquillos que estaban más asustados. Para mi vecino que ayer me encontré con él y que me dijo que daba la prueba también este día lunes. Así que me gusta entonces que sean valientes. Sí. Tienen que ir con pechuga, sin miedo, sin temor. Sin miedo. Y sin desconfianza, confiar en lo que ellos saben y lo que ellos pueden. Así ellas es. y ellos. Así es. Que les sale bonito. Ay, bueno, Ricardo, yo me despido pues de mis radioescuchas, de nuestros radioescuchas, ¿cierto? De nuestros amigos, amigas, de nuestros vecinos y vecinas. Agradecerles el habernos acompañado en un nuevo programa de Directo al Grano. Un saludo para la Barbarita, un saludo para mi jefe, ya que me comprometí a mandarle un saludo hoy día, para todas las chiquillas y para todas las mujeres que ayer marchamos porque creemos en la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque creemos que se debe terminar con el patriarcado, porque creemos que esta sociedad, que Chile puede ser distinto, y las únicas que podemos hacer eso y los únicos somos nosotros. Pero las mujeres, como somos más del 51% de la población, claramente podemos hacer un poquito más. Así que un abrazo para todas mis compañeras, para todas mis amigas que ayer estuvieron ahí con nosotras en la marcha. Eso es. Muy bien, pues con esto yo me quedo bien acomplejado acá. Sí, las mujeres lo pueden todo, lo hacen todo, ya, perfecto, ni un problema. Esperemos que cada día sean mejores. Y nosotros, queridos amigos y amigas, amigas y amigos, vamos a vernos, estando con salud y vida, el próximo viernes. ¿A cuál? ¿Cuánto vamos a estar? 23. No, y ya estamos a 23. 30. Viernes el próximo 30. Viernes 30 del mes en curso. Y en un día más terminamos el mes y pasamos al final de año ya con su inicio, con el mes de diciembre. ¡Wow! ¿Cómo pasó el año? Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de estar con usted en la radio. Está bien, vino a componer la conducta porque ya hacían 2 semanas que no asistía. Vamos a hacerle un descuento al sueldo. Ah, cuando la radio comunitaria... Hay que saludar director. Ah, hay que saludarlo. ¿Cómo está? Un saludo para nuestro director también, don Alexis. Que ojalá esté cada día mejor. Cierto que sí. Mañana mejor. Don Alexis, un grato saludo para usted. Estamos en Radio Espacio y nos despedimos, como les decíamos, hasta el próximo viernes. 30. Con directo. Al grano. Así. Y con este espacio musical les decimos hasta la próxima.